séptimo programa del ciclo. Sale al aire miércoles 8 de agosto, 14 horas 35 minutos. Bibliotecas orientales y occidentales. Sí. ¿De qué cultura se considera usted heredero, Borges? Yo de todas. Es decir, hasta donde llega mi conocimiento. Pero yo diría que sobre todo hay dos, que son Grecia y Israel. Pero ¿por qué negar a otros países? ¿Por qué negar a la China, al Japón? Bueno, y el Islam también. Bueno, el Islam procede de Israel, desde luego. Pero ¿y por qué no Roma? Porque Roma es una extensión de Grecia. Roma no existiría sin Grecia. Digo, quibi romanus sum. Pero al fin de todo, ¿qué es Grecia sino una especie de... una prolongación? ¿Qué es Roma sino una prolongación de Grecia? No se concibe, por ejemplo, no sé, Lucrecio sin los filósofos griegos, la Eneida, sin la Odisea, son esencialmente judíos y griegos, porque sin la Biblia no existiríamos, sin Platón y sin los presocráticos tampoco. En cambio podemos prescindir de otras razas. Por ejemplo, yo tengo mucha sangre vasca, pero ¿qué han hecho los vascos? Bueno, ordeñar, hacer queso, estar de mal humor en caso de un Unamuno y se acabó. Pero en cambio Grecia, Israel, ¿qué sería de nosotros sin ellas? El mismo Kipling consideraba el Imperio Británico romano, y tenía razón. Era el mismo imperio, son el mismo imperio. Bueno, eran hasta hace poco, porque ya Inglaterra no sé hasta dónde es un imperio. Claro, y nosotros mismos estamos hablando en un dialecto del latín, y el latín, la literatura latina no se concibe sin la griega. De manera tal que para usted hay dos o tres libros realmente clásicos, la Biblia y algunos griegos. Sí, pero al mismo tiempo, si pienso en las mil y una noches, pero claro, las mil y una noches son del Islam y el Islam es de Israel, es decir, las mil y una noches continúan la Biblia de algún modo. Y quizá la Biblia sea más extraordinaria para nosotros que las mil y una noches, actualmente. Y a la India, y a Persia, y a China. Y todo eso también, desde luego. Bueno, en Persia está el Islam también, ¿eh? De todas maneras, claro. No, pero desde luego la China y el Japón y la India, no, eso es otra cosa. La contribución más asombrosa a la historia de la cultura del hombre, de los pueblos islámicos, es las mil y una noches, yo creo. Sí, puesto que el Corán es muy inferior, ¿eh? Muy inferior. Alá no estaba tan inspirado como Yarazat, ¿no? Alá se le ocurrían menos cosas como que Yarazat. Como los comerciantes del Cairo del siglo X. Sí. Y a mí me gusta mencionar esos dos pueblos porque, bueno, yo no sé si tengo sangre judía, quizá la tenga, pero mi madre se llamaba Acevedo. Nombres judeo-portugueses, los dos, Pinedo y Acevedo. Sí, hay una lista de nombres judeo-portugueses en el libro de Ramos Mejía. Son familias viejas de Buenos Aires. Y son, en primer término, Ocampo, que tiene mucho tipo judío. Luego, Sáenz Valiente. Luego, el nombre del autor del libro, Ramos Mejía. Y luego está Pinedo, Pereira y Acevedo, como apellidos judeo-portugueses. ¿Y son todos apellidos de su sangre, Borges? No, de mi sangre dos nomás, Acevedo y Pinedo. Pero yo no tengo parentesco con los Ocampo ni con los Pereira. ¿Qué otros nombres y otras corrientes de sangre hay en la suya, Borges? Y bueno, si yo digo que soy... Bueno, en primer término, y están los vascos, caramba, ¿qué vamos a hacer, Don Juan de Garay e Irala, Luego los andaluces, Cabrera, que fue Andalucía de Córdoba y que era sevillano. Luego tengo sangre inglesa. Bueno, no sé, me orgullece mucho eso. Pero sangre inglesa, ¿qué quiere decir? Tennyson dijo, Saxon and Celt and Danish we. Los ingleses somos sajones y celtas y daneses. Es decir, que todo inglés es celta, es germánico y es escandinavo. En definitiva, chacareros alemanes. Chacareros alemanes, como decía mi padre. Y los alemanes también tienen una sangre bastante mezclada. Yo tengo tres sangres ante todo, que son española, portuguesa e inglesa. Bueno, a los Borges les ha cantado así en El Hacedor, usted, Borges. Nada o muy poco sé de mis mayores portugueses, los Borges, vaga gente que prosigue en mi carne oscuramente sus hábitos, rigores y temores. Tenues como si nunca hubieran sido y ajenos a los trámites del arte, indescifrablemente forman parte del tiempo, de la tierra y del olvido. Mejor así. Cumplida la faena, son Portugal, son la famosa gente que forzó las murallas del oriente y se dio al mar y al otro mar de arena. Son el rey que en el místico desierto se perdió y el Jura que no ha muerto. Y a los Acevedo, campos de mis abuelos y que guardan todavía su nombre de Acevedo, indefinidos campos que no puedo del todo imaginar. Mis años tardan y no he mirado aún esas cansadas leguas de polvo y patria que mis muertos vieron desde el caballo, esos abiertos caminos, sus ocasos y alboradas. La llanura es ubicua. Los he visto en Iowa, en el sur, en tierra hebrea, en aquel saucedal de Galilea que hollaron los humanos pies de Cristo. No los perdí, son míos. Los poseo en el olvido, en un casual deseo. Y luego, ya muy lejos, tengo un antepasado normando. Pero estoy muy lejos, ya queda, sí. Así que tiene las tres sangres de los imperios sucesivos después del romano. Es cierto. Uh-huh. Sí, yo no había pensado en eso. Usted se fue con los portugueses a la India, dio la vuelta por el sur de África. Es cierto. Después no permitió. Descubrí el estrecho de Magallanes. Vino a las costas de América. Hizo algo por acá también, sí, fundó ciudades. Y desde luego, sí. Pero eso corresponde a todos los hombres. Peleó contra los españoles, sí. Peleó contra los españoles, sí. Que lo llamaba Godos, mi abuela. Uh-huh. Sí. ¿Qué le han dado a Borges esas tres sangres? Vamos a ver, ¿qué es lo inglés, qué es lo portugués y qué es lo español en Borges? Yo creo que lo inglés es más importante porque yo he leído casi todo en inglés. Y eso es muy importante. Al mismo tiempo, en cuanto a España, yo no sé si estoy muy cerca o muy lejos. Posiblemente ambas cosas. Estamos entendiéndonos en español. Es cierto, lo cual quiere decir que estamos entendiéndonos en latín, ¿no? Sí. Yo muchas veces he pensado. ¿Y nos entendemos bien? Sí, yo muchas veces he pensado, ¿en qué idioma voy a morir yo? Yo creo que en castellano. Pero quién sabe, en aquel momento puedo estar citando a algún poeta latino, un poeta alemán, y entonces ya sabe el demonio todo lo que yo pienso, ¿no? Es muy importante el idioma en el cual un hombre muere. Yo recuerdo que mi abuela inglesa había olvidado el castellano, que nunca supo muy bien, porque llegó aquí el año 1870, llegó aquí, y nunca aprendió el castellano, lo hablaba con un marcado acento inglés. Es interesante, un hombre sí. Muere con un idioma, pero no nace con un idioma, muere en un idioma. Muere en un idioma, sí, pero yo creo, bueno, hay algo que se parece a la muerte, que son los sueños. Yo raras veces sueño en inglés, yo siempre sueño en castellano. Y mi hermana llegó a soñar en francés, lo cual quiere decir que se ve bastante bien, o muy bien en francés. Yo nunca he llegado a soñar en francés, y en alemán menos. Y en italiano, salvo que cite algún verso de la Divina Comedia de Ariosto en sueños, lo cual puede ocurrir, tampoco. Ahora, usted ese soñar en español, ¿es realmente español o nosotros llamamos español el sueño, el idioma universal de los sueños, ¿no? Que nos encontramos con un chino y nos ponemos a conversar. Estamos conversando en español. Así lo pensamos nosotros. ¿Pero es realmente español? ¿Usted reconoce las palabras o el sentido de la No, de yo reconozco las frases. Así, por ejemplo, yo he concluido en estos días. Sí, la mañana siguiente, sí, claro. Por ejemplo, yo he concluido un cuento en estos días titulado La memoria de Shakespeare. Ah, qué bien, lo terminó. Bueno, sí, bueno. Lo concluí al cabo de 2 años y eso me fue dado por un sueño en Michigan. Yo soñé esto. Te vendo la memoria de Shakespeare. Y de ahí salió el cuento, del cual he revelado demasiado al decir esto, salvo que no hay una venta en mi cuento, y la memoria de Shakespeare no sé hasta dónde existe. Pero en fin, pero todo salió de ahí, de esa frase. Yo se lo dije a María Kodama, le dije, he soñado un sueño con esta frase, y puede salir un cuento de aquí. Y ella me aconsejó que lo escribiera, y la frase era simplemente esa, te vendo la memoria de Shakespeare. ¿Quién se lo decía? ¿Cómo? ¿Quién se lo dijo? Ese no tenía cara. No tenía cara. No resistí, pero en castellano me lo decía. Borges, una pregunta está saltando sobre la mesa. Escuche esto. ¿Ve usted en sueños? Ah, sí. Tengo una espléndida vista en sueños. Eso es maravilloso, sí. Y terrible. Y muchas veces yo me equivoco porque estoy durmiendo y estoy leyendo y luego pienso, caramba, he recuperado la vista. Y luego, sin despertarme, pienso, no, lo que pasa es que estoy inventando el texto que leo. Estoy imaginando un texto, pero no reconociendo un texto ya escrito. Pero ¿sabe lo que...? Y después de eso te sigo soñando, porque es tan común esa reflexión. Pero pienso que para alguien que no ve habitualmente, debe ser entonces maravilloso soñar. Es como recuperar, ¿no? No, porque suelo ver cosas terribles también. Bueno, también los que no soñamos y vemos cosas terribles. No, pero tan terribles como las de mis pesadillas, no. No voy a comunicar ninguna, son tan ingratas, tan desagradables. Usted me dijo los otros días que se va liberando un poco de las pesadillas en los últimos meses. Cierto, o años, ¿no? Sí, ahora tengo una ración de una pesadilla por semana. En cambio, antes las tenía, digamos, una noche sí, otra no. En cambio, ahora he llegado a un régimen de una pesadilla cada 10 días, cada 7 días, pero no más. Y no son tan violentas como las de antes. Son más bien sueños incómodos, que están al borde de la pesadilla, pero que no llegan a la pesadilla. Que pueden ser pesadillas, o que lo son recordadas después, pero no cuando las sueñan. Usted, Borges, escribió este soneto. Se llama El despertar. Está en su libro El otro, el mismo. Entra la luz y haciendo torpemente de los sueños al sueño compartido, y las cosas recobran su debido y esperado lugar, y en el presente converge abrumador y vasto el vago ayer, las seculares migraciones del pájaro y del hombre, las legiones que el hierro destrozó, Roma y Cartago. Vuelve también la cotidiana historia, mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte. Hacia aquel otro despertar, la muerte me deparará un tiempo sin memoria de mi nombre y de todo lo que he sido. Ah, si en esa mañana hubiera olvido. Gracias, Borges. Hasta mañana.